Bueno, recibimos un día más a Anabel Consejo, Pilar Aguarón y José Antonio Prades. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Elena. Hola, buenos muy buenos días. Bueno, antes de hablar de literatura, yo creo que debemos hablar de, bueno, otra rama, otra disciplina del arte, como es la pintura. Y es que aquí contamos con hombres y mujeres casi el Renacimiento, porque Pilar Aguarón, además de escribir, pinta, y pinta maravillosamente bien. Y si no, si ustedes piensan que aquí lo decimos porque está presente, les invitamos a que vayan a la tienda de Adolfo Domínguez, en la parte de abajo. Ahí está la exposición de Pilar Aguarón, que se estrenaba hace poquito. En Puerta Cinegia. En Puerta Cinegia. Sí. Que, por cierto, es una sala bien bonita, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Yo no había tenido la oportunidad. Han aprovechado unos sillares que hay romanos, que no han podido utilizarlo para la tienda. Sí. Y han creado un espacio impresionante. Está muy bien. Sí. Y bueno, aquí José Antonio también, lógicamente, fue a esa exposición. Vamos a poder charlar acerca de ella. Imagino, Anabel, que tú estás todavía pendiente de ver la exposición, pero conoces de sobra la pintura de Pilar, sí, claro, cómo no. Por supuesto. Bueno, ¿cómo te sentiste ese día? Porque comentábamos antes fuera de antena la afluencia de gente tan impresionante, ¿verdad?, que hubo. Sí, pues me sentí precisamente eso, emocionada, muy acogida, y te das cuenta que en esta vida lo que realmente importa más que otra cosa es los amigos que vas acumulando. Y yo me sentí triunfadora esa tarde, pero por los amigos, no por la pintura y lo que exponía, sino claro, es que yo lo que extraigo de esa cantidad de gente que fue es eso que te decía también fuera de antena, cómo te quiere la gente, ¿no? Bueno. Cómo te quiere, pesar de como virgo que eres, de hacer las cosas bien, ¿no? Eso también. Y de, bueno, pues mandar las invitaciones correspondientes, que eran muy bonitas. Lógicamente, al final, lo que mueve a la gente a ir a estos sitios es el cariño que tiene a la persona que expone, ¿no? Sí, es verdad. Yo tengo que darte la enhorabuena. Hay que decir a la gente que va a ir a la exposición que es una mezcla, ¿no?, de paisaje con retrato también, con lo cual eso también dice mucho de tu trayectoria, ¿no?, y tu amplitud a la hora de pintar. Sí, son las dos formas que tengo yo de pintar. La presentación la hizo el comisario de la sala, el comisario de la exposición, que se llama Eugenio Mateo, hizo una presentación muy bonita, y entonces le hemos traído para que José Antonio, que lee muy bien, la lea en su nombre. Porque es que allí define exactamente lo que está allí en la exposición, sí. José Antonio. Sí, está muy bien conseguida la reseña que hace Eugenio de la pintura de Pilar. Dice así, ¿la leo ya? Sí. Bien. Dice, el martes 8 de febrero tuvimos la satisfacción de presentar la exposición con otras miradas de nuestra amiga y contertulia, Pilar Aguarón Ezpeleta, en el Espacio Cultural Adolfo Domínguez de Plaza España, en Zaragoza. La artista, alejada de los circuitos expositivos desde hace un tiempo por decisión propia, aceptó nuestra propuesta para compartir el universo mágico de sus cuadros con las miradas de los que los contemplan. No es en vano que su título, Con otras miradas, pretenda suspender en el espacio-tiempo la interacción de los ojos que desde dentro nos llaman con los que desde fuera buscamos la llamada. Todas las obras que se expondrán han sido creadas exclusivamente para esta rentrée, para esta vuelta de la que nunca se había marchado del todo. Las series de miradas demuestran que la escuela y la técnica nunca se olvidan, solo se transforman, y el genio que guía sus pinceles profundiza en cada gesto de unos ojos que, por enigmáticos, son un caudal de sugerencias, de conversación desde el alma, de grito de reafirmación del propio dolor, de rebeldía, de distancias nunca recorridas. Las series Tierras de Aragón son casi una abstracción, una expresión subjetiva donde el color pone nombre a los secanos de nuestra tierra, composiciones por las que se pierden las miradas sin posibilidad de regreso, ocres y naranjas disputando al verde y al azul su propio espacio. Con otras miradas, Pilar enfrenta más que complementa dos mundos pictóricos en los que se siente a gusto. Por un lado, la figuración que se torna expresionismo en el retrato y la expresión que se convierte en abstracta en el paisaje. Nos provoca para que saquemos de nuestra chistera la observación precisa, el compromiso de mirar tomando partido, la dualidad de una personalidad que está instalada en ambos lados del espejo. Táctica en la que es experta, y así lo demuestra en sus excursiones por la literatura, mundo por el que corre libre y feliz a través de sus libros. Escuchar un relato de Pilar enfrente de uno de sus cuadros es un ejercicio relajante y refrescante, apropiado para curar heridas o cicatrizar desengaños. Ya ves, yo lo primero que quiero es darle las gracias a Eugenio, porque es un regalazo esta presentación y estoy casi emocionada cuando la leo, y ahora que la he escuchado en la voz de José Antonio, pues digo, qué barbaridad. Qué atinado además, ¿eh? Qué precisión, bueno, ¿verdad? Sí, a la hora de... Sí, sí, que no hay que dejar que lo diga ella, se lo vamos a decir nosotros. Y entonces yo creo que está muy bonita, pero se queda corta. Bueno, no. No, es verdad, es verdad. Además, yo creo que ha dado con el puntito, ¿no? El puntito este, sí, del, yo creo, un poco del sentido de la obra de Pilar. Y luego también esta exposición tiene otro regalo, lo que pasa que ya no sé si el resto de gente que vaya a verla podrá disfrutarlo, que es el catálogo. El catálogo es una maravilla. El catálogo no es un catálogo, el catálogo es un libro, sí, sí, como la copa, sí, de un pino, porque otra vez volvemos a ver la cantidad de amigos que tiene esta mujer y que le han escrito relatos y poesías y textos inspirándose en sus cuadros, y ella ha hecho lo que en principio, creo, era un catálogo, como podía ser un catálogo cualquier otra exposición, y al final se ha convertido en un libro que yo creo que vale la pena tenerlo y conseguirlo tanto como ir a ver su exposición. Pues es que el día de la exposición llevamos muchísimos, pero había tanta gente que creo que ya solo quedan dos. El otro día, bueno, no quedaba ninguno, y los que tenía yo en casa guardados los llevé allí, por lo menos para que los vean. Es que además vean. Pilar es tan generosa que los regala. Exactamente. Sí, bueno, es que el que va a una exposición se molesta a ir, y sobre todo el primer día que estaba es rodeada de amigos, no, tenía que corresponder yo con mis amigos. No lo hacen en ninguna exposición. No, bueno. Bueno. Claro, a la entrada de las exposiciones, sí, pone catálogo 35 euros, catálogo 37 pues euros. Pues este catálogo se puede vender, vamos, sí, se sí podría vender, pues, ese precio y más. Son 23 aportaciones y después una entrevista que me hizo Fernando Proto, que de la revista Hispanoamericana de Arte, que también es, tuve el detalle de hacérmela y está estupenda. Y son 23 aportaciones, pero los que no la pueden tener físicamente porque ya no hay ejemplares allí, lo pueden leer a través de mi página web, que es aguaron.net. Allí en la parte izquierda pone 23 miradas y se pincha y se accede a las 23 miradas de mis amigos, que es también un... Oh, qué bonito, ¿verdad? También. Sí. Bueno, entonces lo que podemos hacer, Pilar, en esa página que nos estabas comentando ahora, de aguaron.net, donde en esa pestaña, ¿no?, de las 23 miradas, sí, vamos, cómo no, a leer lo que escribió Anabel Consejo en primer lugar, y luego iremos con lo que escribió José Antonio. Lo lees tú, ¿verdad, Elena? Lo leo yo, que lo tengo, sí, aquí en el ordenador. Dice Anabel: parece que asoma, sigilosamente, de detrás de un visillo. Pero ella nunca se ha escondido detrás de nada. Su mirada rasga el ambiente como una daga, empuñada por dos ojos que parecen dos universos. No se les escapa ni una mota a suficiente observar, ni un gesto, ni una respiración. Ella sabe que en el buen mirar reside parte del éxito de la vida. Se ha de saber mirar para poder describir, o con plumas o con pinceles, ya que si se es ciego, nada se puede ver. Y ella, escrutadora nata, vigila y toma apuntes de todo lo que acontece a 50 metros a la vista, porque ser dueña y señora de su alrededor conlleva un firme propósito de no desfallecer ante la adversidad, de crecer ante ella más que un girasol siguiendo a su astro protector. Sin embargo, esas ventanas tan abiertas dejan escapar parte de su interior. Son el comienzo de un camino para elegidos, senda selvática y húmeda que nos promete que nunca pasaremos frío si somos capaces de llegar hasta el final. Final del que no se puede regresar. Brillos se atisban, son lágrimas que no van a caer. Permanecerán allí, en recuerdo de los que lo intentaron. No importa, que nunca llegarán a alcanzarlo. Es una joya. Es una joya. Anabel, cuéntanos. A ver, primero, en tu voz parece mucho mejor. Bueno, mira, esa es la importancia de tener una buena voz y saber leer un texto. Te eso, agradezco la parte que me toca, pero... Eso lo primero. Y lo segundo es que es muy fácil viendo los cuadros de Pilar y conociéndola, claro. Pero hablamos también de esa precisión en la palabra, claro, ¿no? Claro, conocemos, sí, a Pilar, claro, y la he visto muy reflejada en, claro, lo que tú que escribías, claro, pero hay que encontrar esa palabra, ese matiz para hacerlo... Pues es que además, ves, además de tener buenos amigos, tengo amigos con mucho talento. Y con una buena vista. Y con una buena vista. Y oye, pues ya ves qué regalo. Sí. Bueno, pero esos ojos son... Ella lo sabe, que a mí me encantan sus ojos. los cuadros que pinto. que también forman parte de... Ella también tiene unos ojos que hay que mantenerle la mirada de vez en cuando. Pero sus cuadros tienen... captan muy bien. Parecen cuadros... Es decir, la dificultad yo creo en la pintura es saberle dar una profundidad. Y ella sabe darle profundidad con la textura, y porque parece que sus cuadros miran de verdad. Y entonces es fácil. Y te miran a la cara y es te dicen, bueno, esto es lo que hay. Si lo quieres, lo coges. Y si no lo como dejas. Es ella también, que mira mucho de frente, ¿no? Los cuadros yo creo que les pasa igual. Parece que estamos aquí haciendo... Sí, estoy yo por oírme. Un panegírico. Yo creo, no hay ningún arte que no llegue al espectador o al lector si previamente el autor no lo lleva dentro. Sí, otra cosa es que luego se sepa expresar o se sepa encauzar o se sepa marcar. Pero... Bueno, y está José Antonio también, ¿cómo no? ¿Cómo no iba a estar él, no? También escribiste para... Sí, lo está para Pilar. Lo está buscando Anabel en su BlackBerry, pero el problema es que se queda. Yo creo que es mejor que lo lea Elena, que lo verá más grande. Lo tengo aquí. Si queréis, ¿quieres que lo lea? Sí, mejor, porque esto... Caras, caras, caras, rostros, rostros, faz. Eso es. Así se titula. Así se titula. Y dice, están arriba. Desde lo alto flotan en la sala sin techo alrededor de esa figura con capa. Sin techo, con capa. Huecos en la pared y el infinito detrás. Me miran. Son cuadros. ¿Quieres venir con nosotros? Dicen todos los ojos a la vez como una voz. Tengo miedo, pero subo y floto con ellos. La figura mueve la copa. Transmite movimiento al aire que me rodea. Una sucinta imagen llena de colores oscuros me agrede con su marco. Vuelo más deprisa con una pupila de compañera y atisbo el horizonte lleno de azul. Un semblante le dice al otro... Este elemento se está quedando con nosotros. ¿Le hacemos hueco o le matamos? Parecen guerreros sin espada. Me presto a ellos confiando en que harán lo que el destino dicta. Ni me importa el hueco, ni me importa morir. Caras, caras, caras, rostros, rostros, faz. Quiero colores, más vivos, más rojo, rojo, rojo. Y la capa se vuelve roja con filamentos naranjas o azules. Dedos que me arrebatan el protagonismo de la escena y se lo dan a la figura negra. Parece un amigo. Se carcajea pero sin burla. Me ayuda en mi temor. Los ojos miran y miran. Sigo volando con la figura negra tapando a mi pupila compañera. Me abrazan, los dos. Habla la figura. ¿Eres yo? ¿A dónde vas? Deja la pupila. Intento hablar y no puedo, pero me escucha. No sé dónde estoy ni quién soy. Mira a las caras. Soy tu cara, iré contigo. Me escucha de nuevo, sin ruido. Suena de fondo un violín. Ponte en mí. La figura con capa soy yo y me veo volando. Vuelo. Tengo la pupila a mi lado y los cuadros hacen sinfonía en vórtice. Caras, caras, caras, rostros, rostros, faz. Ahora es José Antonio el que tiene que explicar. Explícanos. Yo solamente me quedé emocionada. Envuelta en esa capa, en esos rostros que él dibuja, pero porque escribió eso lo tiene que explicar él, que además no te lo he preguntado y no me lo has dicho. Pues es el momento. Ahora lo vas a saber. A ver, el relato está inspirado en sus cuadros como seres vivientes. Entonces el cuadro tiene realidad alrededor. Y entonces el relato está contado por alguien que está dentro de esos cuadros, ¿no? Pero también como ser viviente, es decir, a la misma altura que los cuadros, en cuestión de existencia o de consistencia sería. Y a partir de ahí se inicia un diálogo entre ellos y el cuadro. Esto me inspiró el sentir como que esos cuadros entran dentro, muy dentro, cuando los miras. Son miradas penetrantes, no solamente tú entras en el cuadro, sino que el cuadro entra en ti. Y ante esa sensación es como el protagonista se está convirtiendo en uno de los cuadros, ¿no? Y empiezan a influir dentro de ellos. Y al final termina siendo un cuadro más. Y es un poco, podría entenderse, ¿no? Yo no lo escribí así, pero quizá ahora lo puedo entender así, como que yo me he metido dentro de uno de tus cuadros. Yo me he sentido ser uno de tus cuadros. O quizá uno de los cuadros, se me está ocurriendo ahora el cuadro de Goya, de Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Que le haya podido atrapar un cuadro y el propio personaje se ha convertido en uno de tus caras, ¿no? Pues ya ves, Elena, lo que es tener amigos escritores geniales. Estoy leyendo ahora Mariano Ibeas, que dice... Ese es un poquito más largo, pero sí, vamos, no, si no, lo no, quieres... No, solamente, un fragmento porque es muy largo. Sí. Ay, ya lo sé, aquí... Yo creo que solo pinta ojos, un solo ojo, o más bien una mirada. Lo demás es un pretexto, ¿no? El de Mariano es precioso. Que Mariano es un hombre, sí, muy especial, es un ser especial. Dice también, las primeras... conocí a Pilar desde hace años, se había quemado, siguiendo sus órdenes, muchos de los cuadros fallidos en la caldera de la calefacción. Y ahora tenía remordimientos, aunque algunos se había salvado de la quema. Envueltos en papeles de periódico, recogían polvo en el cuarto del carbón. ¿Esto es una manera figurada o esto es real? Bueno, yo le conté... antes, en mi casa, había calefacción de carbón, calefacción de la comunidad. Y alguna vez yo le conté a Mariano, que es muy amigo, que yo bajaba y le decía al portero que quemase aquellos cuadros, que no quería tirarlos a la basura... Y no quería tenerlos, o sea que había que destruirlos. Y me venía muy bien la calefacción de carbón, ahora ya no podemos porque ya cambiaba a gas. Y contándole cosas, pues escribió una historia muy surrealista. La verdad es que es una historia muy surrealista porque la protagonista, la tal Pilar, termina encerrada allí en su casa medio loca. Es divertido, surrealista y divertido. Pero algunas de las cosas que cuenta pues son absolutamente verídicas. De unas cuantas pinceladas que yo le di, me escribió un relato que, sí, que es, además el principio es pudor, pero el principio es que dice, mi amiga Pilar pinta unos cuadros enormes, una maravilla, sí, empieza así y después dice, sí, bueno, y aquí cómo se puede continuar, sí. Pero al final, cuando bromeo con él, es que al final me termina volviéndome loca y en el manicomio, y le digo, ves, pues empiezas así pero me llevas al... Ahí Íñigo Caña que dice, porque ella es como pinta, porque ella es como escribe, porque ella es capaz de expresarlo todo en un lienzo, en una mirada, en una frase. ¿Nosotros seremos capaces de entenderlo? ¿Seremos capaces de mirar esos lienzos y de mirarnos luego a nosotros mismos? Aprendemos enfrentándonos a ellos, observándolos crecemos, porque Pilar nos habla desde sus lienzos y desde sus relatos. Traza la vida con pluma y pinceladas valientes, no cede, no retrocede y sobre todo no se esconde. Pilar es como pinta, Pilar es como escribe, no hay complacencia en sus cuadros ni en sus relatos, pero hay renuncia, hay soledad, la soledad de los únicos, de los que sobresalen, de los elegidos. Conozco a Pilar desde hace años y sé que ella no se esconde, pero si te mira, te pierdes, si te sonríe, vuelas y si se va, te hundes. Vaya declaración de amor, ¿eh? Tan fantástica. ¿Eh? Bueno, qué increíble, yo creo, ¿no?, que aquí en estos dos últimos, en los textos de Mariano y de Íñigo, salen dos temas universales y de lo del artista, ¿no? En Mariano salen las dudas, y que nos pasa a todos, ella desde sus pinceles o nosotros desde nuestros papeles, que los rompemos, ¿no? Porque nos parece que nunca sabemos hacerlo bien, y luego llegamos a la autodestrucción. A ti te pinta al final tanto genio y tanta maravilla, sí, a su protagonista, pues no, sí, la pinta loca, ¿no? Y luego Íñigo le entra la duda del espectador, es decir, ¿hasta qué punto alguien que lee o alguien que admira una obra de arte es capaz de llegar al fondo de lo que realmente el autor, ¿no?, ha querido decir? Todo, efectivamente. Y son dos temas que son, bueno, a mí me parecen muy interesantes los dos. Sí que lo son. Estos han sido plasmados de un punto de vista, desde luego, desde el amor, desde la amistad, desde el cariño y desde los artistas que son los dos, pero que me parecen dos temas, sí, para hablar sobre ellos y para hacer discusiones muy interesantes. Sí, sí, sí, que lo que pasa es que ahora no tenemos tiempo, no, vamos a ponerle el final, pero es una observación que yo también comparto contigo. Y a veces yo creo que eso genera frustración, ¿no? Sí. De estar, sí, ante un cuadro y dices, quiero aprender todo, ¿no? Y seguramente no, que hay algo que se me va a escapar por esa genialidad o porque... O te sobrepasa, bueno, ¿no? Y ahí podíamos ya encadenarlo con el síndrome de Stendhal, etcétera. Es que me estaba acordando, etcétera, ahora, Anabel, lo que me pasó a mí. Es que te estoy entendiendo tan perfectamente, me pasó, bueno, ya no sé si lo comento ya tantas veces. Tuve yo un síndrome de Stendhal con París, a mí me pasó en esa ciudad, que maravillaba tanto que... aquella sensación de emoción y de tener ganas de llorar, yo pensé que nunca se podía experimentar con nada que no fuera un sentimiento generado por un humano, ¿no? De querer, exacto, de afecto, exacto, y demás, exacto, pero algo estético, por la estética, sentir una emoción tal, yo nunca la había experimentado. Y te da la sensación de que te sobrepasa. Pero es que en ese momento yo creo que se pasa de lo estético. O sea, ya, sí, ya no quedamos en una cosa estética. Es decir, es cuando llevas a la sublimación el tema del arte y de la belleza. La belleza, sí, sí, la belleza, porque París no me estaba diciendo, no me estaba pasando la mano por el hombro, no me estaba, simplemente era una abrumadora belleza. Exacto. Yo creo que normalmente, como seres humanos, intentamos entender las cosas desde los sentidos. Uh-huh. Y normalmente son 5 sentidos. Y hay sexto, y hay séptimo, y hay octavo, que no los entendemos. Yo creo que a través del arte se plantean ese otro tipo de sentidos, que es lo que nos hace sentirnos de esa manera cuando lees una buena novela, cuando ves un buen cuadro, cuando estás en un entorno arquitectónico diferente, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que nos... Son una serie de energías diferentes que son las que te movilizan, y ahí te metes dentro de esa historia y a llorar, a patalear, sí, sí. Y a sentirte mal, ¿no? Porque no lo entiendes. Bueno, vamos a dejarlo aquí, eso sí, y cómo no, invitando a los oyentes. Pilar, has de hacerlo tú, a que vayan a la exposición. ¿Hasta cuándo está? Pues está hasta el día 26. El horario es muy cómodo porque es horario comercial, desde las 10 de la mañana a las 9 de la noche. Y es un lugar fácil, muy céntrico, y repito que es en Puerta Cinegia, en costo 35, pero vamos, es más fácil por Puerta Cinegia. Está la tienda de Adolfo Domínguez, y en la parte de abajo está el espacio cultural, y allí estarán hasta el 26. Bueno, pues ya saben dónde dejarse perder, ¿no? Una tarde o una mañana para dejar volar la imaginación, y sobre todo el abrirse, ¿no? Como decíamos ahora, a ver si le viene esa sensación tan abrumadora y maravillosa que es la contemplación de algo bello y bonito. Gracias, Pilar, y felicidades, y enhorabuena. Gracias. Y gracias también a la generosidad y al cariño que muestran cada vez, ¿no? Que hablan de ti, además, Anabel y José Antonio. Muchas gracias a los tres. Gracias. Gracias a vosotros.